Circulito chiquitito que acaricia mi manita, circulote grandotote, rueda y rueda sin parar. Triangulito chiquitito, pica y pica tu pancita, triangulote grandotote, me da risa tu picar. Círculo. Triángulo. Circulito, chiquilito, te acaricia mi manita, mi manita, triangulote, rueda y rueda, rueda y rueda, circulito, chiquilito, pica y pica, tu pancita, triangulote, triangulote, triangulote.